Hola, ¿cómo les va a todos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, ¿y ¿Cómo ustedes? estás? Yo me llamo Cookie, va, en realidad me llamo Desideria Duarte, pero todos me dicen Cookie. Ah, ¿cuántos años tenés, ¿Y Cookie? qué te importa cuántos Ocho. años tengo? Yo te pregunto a vos, ¿la edad? Y sí, me encanta el moño verde, ay, sí, el moño verde cada vez que puedo voy, sí. Y sí, seguro, seguro. Ah, el rojo que parezca una baliza, sí, ese me encanta, sí, porque estaba la Gladys y ahí le quería matar el punto a la Gladys, sí. Es una bailanta que está al borde de la ruta. Yo vivo en la isla, en la isla Maciel y me pone nerviosa, vos. Sí, soy medio chinchuda. No, ni juntada ni nada. Estoy con el Toti, pero el Toti es bueno, viste, pero no vivo con él. Él me construyó un duple en la isla Maciel. Va, sí, ladrillo a piso y otro piso. Sí, todo a la vista, sí, todo a la vista, sí. Sí. ¿Y hacen pan dulce? ¿Quién me hace pan dulce? Yo no hago pan dulce. No, pero ¿a qué te dedicamos? Y yo soy ama de casa, ¿viste? Y a veces salgo y agarro alguna changuita por ahí, alguna de promotora. Me gusta ser promotora, ¿viste? Tiro folleto por ahí, si quieren ir a algún. En la isla Maciel, sí. ¿De qué, de qué, ¿Qué qué? promocionas? ¿Qué Y lo que promocionas? venga, por ejemplo, si de alguna pizzería me dan algunos folletos, ahí me pongo así algo provocativo, ¿viste? Y entonces me pongo una esquina y le digo, no se olviden de ir a la pizzería de Don Toto, por ejemplo, ¿viste? Entonces. Y me tiran unos mangos ahí. Y a mí me gusta ir provocativa, sí. Y sí, me gusta porque, viste, cuando, sí, porque al Toti hay que conquistarlo todos los días, es como una planta, viste, que hay que regarla. Bueno, entonces hay que vestirse siempre, hay que estar sensual y provocativa. ¿Y a qué querés que vaya? No sé, por ahí a matarle el punto a la Gladys, nada más. Y voy con el Toti, sí. Pero el Toti queda por ahí porque a veces no le gusta bailar, viste. Y a mí me gusta mover un poco la cadera, mover el ¿Pero culo no un se vuelve poco así. celoso el Toti? ¿Y qué me importa si es el oso? Que se joda si es el oso, me importa. Lo que pasa que cuando está el Ulises bueno, que la vez pasada fue, ahí me morí con el Ulises. Y antes con el Rodrigo me mataba. Con esos ojos de farole que tenía el Rodrigo, ahí me moría. Pero bueno, se murió primero él. Sí, pero lo ponen por el suelo al pobre. ¿Qué era esto? ¿Qué era lo otro? No, no la vi, me contaron, no la voy a ir a ver. No, no la quiero ir a ver, porque me pone triste. ¿Qué qué? Yo no te voy a decir la edad, nena, ¿para qué? Yo te pregunto a vos. No, no, no tengo hijo, por suerte y gracias a Dios y a la Virgen, no. No, qué poliamor. Yo sí lo veo con otra, lo reviento al Toti. Así como me ven que soy tranquila, lo reviento a patadas en el culo, lo reviento. No me haga decir mala palabra, vos. Mira. Te vemos tranquila, Yo estoy tranquila, sí, yo estoy tranquila, yo estoy tranquila. Estoy respondiendo al interview que están haciendo. Me siento una actriz en este momento, ¿eh? Que me hablen. Y sí, ¿cómo no voy a usar? La vez pasada le regalé a la infeliz de la Betty, le regalé el body que tenía para estrenarlo con el Toti. El body de cebra, jirafa y leopardo. ¿Y ¿Y por qué me por qué la Toti vino y me dijo, ay, Cookie, que necesito, no tenés nada para darme porque voy a estar con el cacho y no tengo nada? Y agarré el body que tenía ahí, más y llévatelo. Soy buenísima, muy generosa. ¿Cómo va a estar usado, animal? No, estaba con la etiqueta. Si te estoy diciendo que está con la etiqueta, no estaba usado. Ah. Porque lo tenía, me lo había regalado recién el Toti, vino está infeliz. Y ay, qué lindo body, que no Esa me. es culpa tuya que le Y porque yo regalaste. soy, tengo un corazón muy grande, ¿no sabías? No, ¿Cómo la voy a usar ahora, asquerosa? Ahora no, ahora que lo use ella y que haga lo que quiera con el body. Que se revuelque con el cacho, que haga lo que quiera a mí, que no me lo dé otra vez el body. Sí, pero me lo voy a elegir yo, me lo voy a elegir yo. A mí me gusta Animal Print, me gusta. Animal Print. ¿Cómo usa la Susana? La Susana, ¿viste? La Susana Jiménez. Qué linda. ¿Viste que hay unas tanguitas que atrás tienen unas mariposas? Mira, a mí me gusta la tanguita toda esa de encaje, ¿viste? Toda bien provocativa. ¿Qué mariposa? ¿Para qué quiero a la mariposa? Bien, el Toti me la arranca de un saque la mariposa, ¿qué me importa? Sí, es fogoso. A mí me gusta bien fogoso, bien fogoso. Y sí, me gusta para mí, para vos, para ninguno de los dos, para mí eso me gusta. Otra cantante. Eso, no, cantante no soy. No. De nada, querida, de nada. Muchas gracias a todos por la interview, muy lindo, ¿eh? Negra. Ay, yo me llamo María, María de los Ángeles Uguarte. Uguarte. Uguarte, sí. Sí, sí, es muy raro porque es que mi mamá no se acordaba del apellido de mi papá, entonces como tampoco sabía el de ella, me puso el de la vecina. Y tampoco se lo sabía bien, entonces puso Cuarte. Sí, eso suena más charro. ¿Son colombianas? Sí. Ay, sí, soy colombiana. Sí, se nota mucho. Ay, mira, tan charro. Yo pensé que ya no se notaba nada porque llevo mucho tiempo por aquí en el sur. Sí, sí, aguantando mucho frío. Ay, sí, no más bueno. No, por allá muy bueno, en la montaña. No, muy bueno. Pero hace frío en la montaña. No, porque yo soy de por allá donde siembran café. Vio, donde baja la gente a recoger café, a cantar eso recogiendo café. De por allá soy yo. De la montaña más arriba, ahí por la capital, para allá se hace frío, harto frío hace por allá. Ay, pues vine a vender café, yo vine a vender café. ¿Ustedes quieren café? ¿Les gusta el cafecito? Sí. Ah, bueno, qué rico, sí, yo vendo café. Por la mañana, por la tarde, ¿vio después del almuerzo que mucha gente toma café? Sí. Bueno, después del almuerzo yo salgo a vender café, por la noche no, porque por la noche hay la gente que casi que no toma café por la noche, entonces, ¿para qué es cierto? Ay, ¿será? Ay, pues voy a probar. Voy a ver si salgo a vender cafecito. Sí, sí. Y yo vivo por aquí nomás, vio por donde cae lo del isco. Esa cosa es grande, por ahí en el centro, es que está muy grande, por ahí en el centro nomás. Ah, pero es que yo voy a pata. Yo voy para allá camine, que para el otro lado camine. Yo ni bus, ni subte, eso que llaman. No, a mí me da mucho miedo perderme. ¿Qué tal que yo me vaya a perder? No, yo voy a pata. ¿Y tenés problemas con esto de los acentos? ¿Viste que nosotros los argentinos nos confundimos un poco con los venezolanos, los colombianos, los ecuatorianos? ¿No te dicen? Ah, eso no importa. Si a mí me dicen que yo soy que es Centroamérica. Y me dicen, ay, sí, tan lindo México. Y yo, no, señor, eso no es para allá. Me dicen, ay, sí, Centroamérica tan lindo. De todo me han dicho, pero bueno, sé qué se va a hacer. No, problema ninguno. La gente es muy, muy chévere, muy bacana. ¿Y qué hacías en Colombia? Ay, pues vendía café. Claro, vendía café. ¿Qué más voy a hacer yo? Vender café. ¿Y viniste caminando desde Colombia? Ay, pues claro. Pues claro, usted agarra ahí y llega que para Ecuador, y que pasa Ecuador, y que Quito, y que después para abajo, y que después Perú, y que después Bolivia, y que después... Y ahí sube, y va bajando, y va bajando, y llega hasta aquí, y después yo sigo para abajo. Yo voy a ver los pingüinos, ¿eh? Yo aquí no me quedo. No, yo me voy a ver los pingüinos. Más al sur, todavía. Hace mucho frío. Ahí sí que va a ser. Ay, ¿y qué se tiene que poner uno para no morir de frío? Y venga usted que sabe, por allá se vende el cafecito, ¿será que no puede ir a vender café? Sí, entonces yo me voy ahora. No, mijito, entonces yo me voy ya, es que ya mismo, ya terminó, ya me puedo ir. Sí, así yo sigo a pata para allá. Bueno, hasta luego pues, la Virgen los acompaña, hasta luego. Mi nombre es Doza Damos, tengo 45 años, vivo en Pidal, provincia de Buenos Aires. Y yo estoy acá, porque yo soy cantante. Uh-huh. Sí, si quieren yo les puedo hacer una muestra de canto. Canto de todo, melódico me gusta. Sí, sí. Melódico, sí, sí. Sí, melódico, sí. Soy peluquera. De coto a la cena. No, no me gustan los hombres. Solo le coto a las mujeres. Sí. ¿Quieren que les cante algo? Bueno, dale, dale. Bueno. Para vivir, yo necesito tu calor dentro de mí. Para vivir, yo necesito tu calor dentro de mí. Para vivir, por el camino de la vida hay que seguir. Gracias, gracias. Ven. Yo vivo sola. Sí, me separé hace 2 años. Y estoy sola. Sí, con mi pedo. Con mi pedo. Mi pedo se llama David. Dalvin. Dalvin, sí. ¿No me entendés lo que yo estoy hablando? Ah, por ahí, si querés, te subo la voz un poquitito. ¿Otro tema puedo cantar? Ah, sí, te hago los dudos si querés. Sí, porque como vos tenés dudos, yo te hago más dudos. Sí. Y a veces sí, cuando llega la gente me dice que si voy a cantar se va, no sé, porque dice que tiene cosas para hacer. Yo pregunto, ¿por qué? ¿Viste? Entonces, no, poner la radio mejor. Entonces le pongo la radio. Comprensible. Sí, sí. ¿Por qué comprensible? Vos casate porque a vos no te corto el pelo, por eso está caliente. Bueno, vos no tenés pelo para cortar, por eso está más caliente todavía. Está. Entonces, yo no te estoy agrediendo. ¿Así? ¿Te estoy agrediendo? ¿Así? No me gustan los hombres. Les odio a los hombres porque no me gustan. Porque son todos agrandados y he salido así con muchos hombres, pero los hombres. ¡No sé! Rosa, escúchame una cosa. Sí. Acá. Sí. Mira, el corte de moda de ahora es, viste, te cortaste así. Mira, no está ni de largo ni de bajo. Está así, medio mechadito, así, de por los hombros. Sí. ¿Se usan los rulos o usa lacio ahora? No, viste, ¿sabes lo que pasa? Es que la mujer que tiene dudo quiere pelo lacio. La mujer que tiene pelo lacio quiere el rulo. Entonces nunca se define. Sí, yo también tengo dulo, pero me paso y me queda dacio. ¿Qué te pasa? La planchita, ¿qué me voy a pasar? Ah, sí, sí, me paso. Sí, sí. ¿Vos decís que no te gustan los hombres? ¿Te gustan no. Las mujeres ahora? No, no es que me guste la mujer. No encontré el amor de mi vida. Claro, eso pasa. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? No me va a decir que vos te quedes estar conmigo. ¿Vos querés? Ah, porque eso no. Yo soy casada. Ah, sí. Pero Rosa, ¿sí? Algo más, ¿o? No, bueno, que lo espero en mi peluquería. ¿Cómo se La peluquería de Dosa, que te corta todos los días y te deja hermosa. Ah, sí, sí. Bueno, ¿quieres? Bueno, tal vez. ¿Puedo cantar otra canción? Para vivir, yo necesito. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Heráclito. Y soy carpintero. Tengo un socio que se llama Smith. El cobarde. ¿Por qué no me da una mano? ¿Qué hago muebles. El estilo que se impone. ¿Por qué te reís? ¿Por qué te reís? Ay, no sé. No, está bien. Me acordé de un chiste de Smith, por eso. No, es que no me acuerdo. Bueno, apúrense porque tengo que trabajar. ¿Qué edad tenés? 45. Bueno, hasta el año pasado tenía 45. ¿Y dónde está Smith? ¿Cómo? Smith está escondido. ¿Lo escondiste vos? No, porque es un cobarde. Porque no quiere trabajar. Porque le tiene miedo al trabajo. Entonces es un cobarde. ¿No será que vos le exigís demasiado? Solo que trabaje. ¿Pero qué tiene que hacer? A ver. Ayudarme. Fijarlo, se fijar. Y sí, tiene que trabajar. Smith tiene 45. Sí. Sí. Sí, creo que se cansa. Sí, creo que sí, creo que se cansó. Porque no, yo les bueno, si quieren les cuento. Yo solo le pido que me ayude, pero él no quiere. Ah, pero qué malo tuyo. No sé de dónde. Esos son rumores. Estas sillas las hice yo. Y me han copiado por eso. Bueno, si no les gusta, siéntense en el piso. Ay, no sé. Smith es un cobarde. Ah, no sabía que había que pagarle. Está aquí cerca. Sí, cómo no. Y simplemente les hablo. Sí. Bueno, ya. Bueno, me han convidado algunas hierbas. Tengo una conocida que vino de Colombia. No sé qué me dio. Sí, me dijo que era amiga de Pablo Escobar. Sí, vino. Ah. Ah, sí, está bien. Sí, cómo no. Lo puedes presentar. No, ya me tienen podrido. Mejor me voy. No, gracias a ti.